Bien, continuamos con Romanos. Esta clase tiene un título, ¿cómo ejercer nuestros dones? En Romanos 12, versículo 3, Pablo dice que por la gracia que me es dada, la gracia aquí es la gracia capacitadora, a la cual, a cada cual que está entre vosotros, es decir, a cada uno de nosotros, y aquí hace un llamado a la humildad, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí hay un llamado de San Pablo a ejercer los dones que Dios nos da por gracia con humildad. Y para hacerlo así, tiene uno que hacer morir al yo en un sacrificio vivo, agradable a Dios. Porque la humildad es la virtud que nos pone en la posición exacta delante de Dios. 1 Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios, se opone a ellos y le da gracia a los humildes. En Gálatas 6:3 dice que el que piensa hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y luego dice, sino que piense de sí con cordura. Esta palabra cordura se tradujo de la palabra griega soproneo, que significa pensar con sano juicio y sobriedad acerca de uno mismo. ¿Y cuál es el concepto que debemos de tener de una manera sobria? Somos pecadores redimidos. ¿Sí? En mí no hay nada bueno. Lo que tengo es por gracia. Lo que yo pueda hacer en la obra de Dios es por gracia, la gracia que nos capacita. El mundo promueve el orgullo, y el orgullo es uno de los sentimientos negativos que más invaden el ministerio. En Tercera de Juan, versículo 9, habla de un líder allí, Diótrefes, que le gustaba tener primer lugar en todo, y era autoritario, era soberbio, corría a los hermanos que querían recibir a los que Juan enviaba. Entonces, mientras que el mundo exalta el yo, la humildad hace a un lado el yo y exalta a Cristo. ¿Sí? Entonces, Pablo hablaba y apelaba a que nosotros sirviéramos a Dios en un sacrificio vivo, pero con humildad. ¿Sí? Juan Calvino dijo, todos exaltamos el amor al yo y buscamos exaltarnos a nosotros mismos. Necesitamos arrancar de raíz el amor al yo y el amor al éxito. Los dones que Dios nos ha dado no son de nosotros. Él nos los dio gratuitamente, y quienes se pavonean con ellos solo muestran soberbia e ingratitud. En primera carta a los Corintios capítulo 12, ahí San Pablo habla, hace una analogía del cuerpo de Cristo y habla de cómo somos uno. Y cómo un miembro del cuerpo no puede menospreciar al otro. El ojo no le puede decir al pie, no te necesito. ¿Sí? Y no podemos, necesitamos entender que Dios a cada quien le ha dado dones, le ha dado talentos, le ha dado llamamiento diferente, pero todos somos un cuerpo. Y hay un principio aquí, necesitamos entender que cada iglesia tiene una guía del Espíritu Santo. Así como cada cristiano tiene una guía personal. Mi vida es muy distinta a la de ustedes es muy distinta a la mía. Mi familia es muy distinta a tu familia y tu familia a mi familia, por obvias razones. Tú puedes tener 25 hijos, yo nada más tengo 2, entonces es diferente. ¿Sí? La manera que Dios me guía para ministrarlos es diferente. Así cada iglesia, así cada congregación. Entonces, volviendo a Romanos, Pablo dice en el versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, aquí pone otra vez la analogía, de muy parecida a la de primera carta a los Corintios, capítulo 12, 4 al 31, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿entienden eso? Está bien claro. No todos los miembros tienen la misma función. Yo como pastor soy diferente a los 20 millones de pastores que hay en el mundo, por decir algo, ¿no? Y los 20 millones son muy diferentes a mí. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene una función. No todos, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice Pablo. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Estoy leyendo en Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Vean la unidad del cuerpo de Cristo, pero a la vez la diversidad. Entonces estamos hablando aquí de una unidad en la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Dice versículo 6, de manera que, bueno, en el 5, así que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay una diversidad. Si nosotros observamos la naturaleza, tú vas al campo, a una selva, qué sé yo, ves la diversidad de flores. Es impresionante. La diversidad en la fauna, los animales tan diversos, tan distintos, todos, cada uno con sus rasgos muy particulares. Sin embargo, cada animal, cada planta, cada flor en la naturaleza juegan un papel importante. ¿Se fijan? Por ejemplo, en el mar, los pulpos, así, el de los animales así más, a muchos les hacen muy repulsivos, tienen una función. Los tiburones tienen una función. Son los depredadores, existen los carroñeros del mar, los cangrejos, las langostas, los camarones, son los que se comen la basura del mar. ¿Qué rico saben? Bueno, Jorge Lozano dijo que son las cucarachas del mar. ¿Quieren un coctelito? Pero fíjense en la naturaleza, fíjense cómo funcionan los insectos, las mariposas, los pájaros, todos tienen una... Es impresionante la diversidad que existe en la naturaleza. Y esta nos enseña, Pablo toma la analogía del cuerpo humano para mostrar la diversidad, pero que es una unidad. Cuando una especie de la fauna salvaje o silvestre se extingue, se daña la naturaleza. Porque Dios creó cada una de las especies con una función. Por años se creyó que los murciélagos eran animales repulsivos por cómo se ven y todo. Y en algunas partes del mundo los atacaron, que porque pues, los mataron, pues. Entonces se vinieron plagas de mosquitos, plagas de ranas, plagas de un montón de cosas. Y después al estudiar se dieron cuenta que esos animales de feo aspecto tienen una función dentro de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, Dios es muy sabio y puso una diversidad y los opilotes tienen una función dentro de la naturaleza. Eso se come en la carroña, eso se comen los animales muertos. Un buitre puede ir planeando a gran altura y debajo de él estar un paisaje maravilloso, pero ellos no están viendo el paisaje. ¿Te fijas? Ellos están buscando al animal muerto. ¿Sí? Y fíjate, esta es una lección. Hay carroñeros en la iglesia cristiana. De veras, hermano. Y tienen una función para limpiar el cuerpo de Cristo. Es bien interesante esto. Yo a veces digo, híjole, pues por ejemplo, los falsos profetas, gente fraudulenta que anda por allí, que luego los siguen algunos, y algunos dicen, híjole, pero ¿por qué se dejó engañar? Es que se comió la carroña, porque el Hijo de Dios, el que es Hijo de Dios, escúcheme bien, siempre va a oír la voz del pastor, que es Cristo. Entonces, una vez yo estaba así bien triste, ay Señor, ¿por qué siguen a estos falsos? Y dice, estos también hacen su función, limpian la iglesia. Y yo me quedé y dije, ay Señor, no cabe duda que eres bien sabio, ¿no? Fíjate, se dice de un automóvil que es una unidad, ¿no? Esta planta de la Volkswagen en Puebla produce 5,000 unidades diarias. 5,000, dicen unidades. Pero esa unidad de ese automóvil tiene muchas partes. tiene el volante, el motor, las llantas, la suspensión. Es infinidad de partes que forman la unidad. Yo he escuchado en el ministerio por muchos años decir frases como esta: la oración es todo. Bueno, ¿y dónde dejas la santidad? ¿Y dónde dejas la adoración? ¿Y dónde dejas los dones del Espíritu? Y hay otros que dicen, con los dones del Espíritu es todo. No, espérame, es que esto es lo más importante. No, espérame, es que es una diversidad que forma la unidad. Pregunto, ¿qué es más importante en un auto? ¿Las llantas? ¿El motor? ¿El asiento del chofer? ¿Los frenos? ¿La transmisión? ¿La palanca de velocidades? ¿El parabrisas? ¿Los focos? Entonces, imagínate. No, aquí hay una enseñanza, porque yo he escuchado, este es el todo en el Evangelio, y Pablo hablaba de enseñar todo el consejo de Dios, una diversidad de enseñanzas, de doctrinas, pero es una unidad, ¿cierto? Entonces, cuando alguien diga, es que la oración es todo en la vida cristiana, no, ¿y dónde está el evangelismo? Otros dicen, la vida de la iglesia es el evangelismo. ¿Y dónde dejas la oración? Y otro, no, que el sistema fulano. ¿Y dónde dejas la santidad? ¿Y dónde dejas el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Qué es más importante dentro de la obra del ministerio? ¿Qué es más importante? Todo es importante, porque es una diversidad que hace una unidad. ¿Quién es más importante en el cuerpo de Cristo? Ahí va. ¿Un apóstol o uno que cuida y enseña a los niños en una iglesia? Cada quien tiene su función. Somos un cuerpo. Pero ahí es donde viene, es ridículo cuando alguien se pone a competir con otro. A ver quién tiene la iglesia más grande, a ver quién canta mejor, a ver quién predica mejor. Yo voy a tener un puesto en la iglesia más alto que el tuyo. Es una ridiculez. Así no lo concibe el Espíritu Santo a su iglesia. Y mucho menos cuando envidiamos un ministerio, imagínate. Es como el pie diciéndole al ojo, ¡ay, cómo te tengo envidia! Y el ojo lo mira, ¿pero de qué, oye? Pues no sé, pero eso, ¿por qué estás allí tú en la cara? Bueno, pues así estoy, así me pusieron y allí me quedo. Y el pie queriendo ser ojo, eso es imposible. Pues hay muchos queriendo funcionar, son pies y quieren funcionar como ojos. Entonces, vamos al versículo 6. No, aquí estamos aprendiendo cómo ejercer nuestros dones en humildad, ¿cierto? Ahora fíjate, dice en el versículo número 6, de manera que, o sea, esa frase, de manera que, después que ustedes han ofrecido su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿saben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? No se conforman al orgullo del mundo, sino a la humildad de Cristo, ¿sí? Bueno, así deben de saber que somos un cuerpo, pero somos diferentes. Cada miembro tiene una función. Por eso nadie debe de pensar, de tener un alto concepto, más alto de sí mismo, que el que debe tener. Eres ojo, ya. ¿Cuál es el problema? No debes de mirar con desprecio a la mano, o la mano al pie. No, con humildad. Entonces dice en el 6, de manera que teniendo diferentes dones, ahí está otra vez la palabra diferentes, y habla de diversidad, teniendo diferentes, diversos, ¿qué? Dones. Otra vez dice, según, versículo 6, la gracia que nos es dada, según el favor y la capacidad que Dios le da a cada quien. Fíjate, si alguien puede ser pastor de 200 personas, pero esa es su capacidad, porque dice que les repartió dones conforme a la capacidad de cada uno. Otro puede ser pastor de 10,000 personas, pero el que tiene 10,000 no debe menospreciar al que tiene 200. Ni el que tiene 200 debe sentirse menos que el que tiene 10,000. Y ahí es donde muchos ministros tropezamos. Es que yo quiero ser como el de 10,000. Y nunca crees y nunca... ¿Por qué? Porque es muy posible que la capacidad del don sea hasta ese límite. Pero ahí es donde tiene que ser fiel la persona. Porque el premio no va a ser en base a la gran, el tamaño de la iglesia, sino a la fidelidad que mostraste ante 200 o ante 10,000. El premio es el mismo. ¿Se fijan? Es el mismo. Entonces, no, nosotros tenemos que, pero todo eso nos lo deja ver si tienes un corazón humilde. Entonces tú lo entiendes. Si tú empiezas de cero una congregación y bueno, Dios te ha dado el don para pastorearla, para pastorear una de 3,000, pero tú empiezas con 20 personas. Bueno, y vas creciendo, y vas creciendo, y vas creciendo, y al año tienes 200 personas, y a los 2 años tienes 300, y es un crecimiento notable. Y hay quien puede tener 15 años y no crecer. Pues hay varias razones. Una es porque se tuerce uno de la Biblia, pero otra puede ser de que la capacidad es nada más para 100. No todos tenemos la misma capacidad. Si notan, cada uno de nosotros tiene una capacidad mental diferente, ¿no es cierto? Hay unos que tienen una inteligencia bien elevada. Que aquí hay un hermano que es tan inteligente, ya tiene 4 maestrías. Y me acabo de enterar que ahorita está estudiando para ser abogado. Le digo, oye, bro, ¿cómo le haces? Pues no sé, pero Dios me da la gracia. Y es bien humilde, de veras. Es muy sencillo. Y él gana... Se gana 10,000 pesos diarios. Es un médico bien tremendo. Una especialidad tremenda. Y atiende un montón de gente y todavía se ha dado el lujo de... Es administrador de empresas. Y ahorita resulta con que es abogado. Está estudiando para... Y dice, y ya me voy a recibir de abogado. ¡Ay, joder! Tiene una capacidad impresionante. Entonces imagínate, yo me comparo con él y digo, no. Me voy a sentir menos. Pues él... Es humilde y no se siente más. Entonces, eso es lo que está enfatizando San Pablo. Somos un cuerpo. No debe de haber competencia entre nosotros, ni menosprecio de unos con otros. No, tiene que ser con humildad. Entonces dice, de manera que, estoy en el versículo 6, que teniendo diferentes dones según la gracia, según la capacidad, este según es la medida de capacidad que Dios nos da, por la gracia, ¿sí? Si el de profecía, o sea, del don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí profecía, es bien interesante, se tradujo de una palabra griega, profeteia, que se tradujo profecía. ¿Y qué significa profeteia, profecía aquí? El don de profecía. Significa, escuchen, hablar. Significa proclamar. Pero, fíjense, no tiene un significado de predicción del futuro. Es interesante. Entonces, lo que la palabra griega significa, el don de profecía, fíjense qué interesante. Vamos a ver las distinciones que hay dentro de la profecía. Pero aquí se refiere a predicar. Fíjense qué interesante. Aquí se refiere a proclamar y predicar la palabra de Dios. Pero fíjense que ya hablamos de alguien que proclama y que predica la palabra de Dios. Pero fíjense que no todos tienen ese don. ¿Se fijan? Ahora, hay que saber hacer la distinción. Todos debemos de testificar de Cristo, pero es diferente a predicar. Todos podemos evangelizar, pero no todos pueden predicar. Entonces, hay un don ahí para predicar, pero tiene que ser la palabra de Dios lo que se predica. Fíjense, 1 Corintios 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres con tres propósitos: edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Pero fíjense, repito, aquí habla de la proclamación de la predicación de la palabra de Dios. No tanto como predicción, ese es otro asunto que vamos a tocar también. ¿Ah? Porque este es el don de profecía y existe el don de profeta, que es diferente. Entonces, el que profetiza habla a los hombres para tres propósitos: edificación, exhortación y consolación. Entonces, fíjate, este predicar la palabra de Dios tiene que ser ajustado a la palabra de Dios. Pero este predicar, este profetizar, siempre se tiene el entendimiento que profetizar es como decir algo que va a pasar, ¿no? Pero aquí no. Interesante, ¿no? Por el significado de la palabra griega. Entonces, fíjate, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y la frase, medida de la fe, significa a la regla y el parámetro del Evangelio. O sea, si predicas, tienes que hacerlo conforme a lo que el Evangelio dice. No puedes inventar. No puedes sacarte de la manga una doctrina. Por eso, tiene que ser un don. Tiene que ser un don de Dios. Ahora, ¿todos profetizan o todos predican? No. No todos tienen ese don. Entonces, fíjate, aquí fe es el Evangelio. Ya lo vimos, los que estudiaron hermenéutica entienden un poquito más de esto. Fe aquí es el Evangelio, es decir, úsese el don de predicar conforme al parámetro y a la medida ¿de qué? Del Evangelio. No es a la medida de la fe que yo tenga para creer o no creer. No, aquí fe no es creer. Aquí fe es el Evangelio. O sea, todo mensaje, como yo estoy haciendo, ahorita yo estoy enseñando, no estoy predicando. No sé si notan, si saben la diferencia. Predicar es proclamar, ta, ta, pa, pa, pa, pa, y enseñar es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que yo tengo el don de predicar y enseñar. Es un don. Porque si usted supiera que yo era bien tímido para hablar, así hablar enfrente de la gente, no hombre, olvídense. Pero la primera vez que yo prediqué, cuando me bajé me dice el pastor, ¿sabes? Dice, tú eres un pastor, vas a ser un pastor, me dijo. Predicador y maestro de la Biblia. Y yo decía, no, pastor, no, pastor, no. Acuérdense que yo quería hacer otra cosa. Entonces, fíjate, otro es el don de profeta. Por ejemplo, Elías. Ese sí predecía. Ese dijo, no llueve y no llovió. Ese es otro nivel de profecía. Daniel es otro profeta en las Escrituras. Y aquí su profecía tiene la connotación de predicción del futuro. Los profetas del Antiguo Testamento eran los que se paraban y profetizaban y decían, lo que iba a hacer Dios va a traer juicio sobre ustedes. Si no se arrepienten. Vean las profecías de los profetas. Es muy diferente. Entonces, cuando alguien no tiene el don de profeta y está en una reunión de la iglesia y empieza a profetizar a una hermanita, un hermanito que tiene un año de convertidos, todos pueden profetizar, es decir, todos pueden decir una palabra de consolación, de ánimo, pero a veces cuando se empiezan, ¡ay, que Dios los va a fulminar! Se aceleró. Porque el don de profeta, ese sí predice, ese sí advierte y ese sí habla del juicio. Pero para tener el don de profeta, hermano, tiene que llover mucho. Tiene que ser un ministro probado y por años. Dios darle el don, pero lo tiene que desarrollar. Y profetizar, el problema es la palabra, profetizar. Y profetizar para exhortación, edificación y consolación no es lo mismo que el nivel del don de profeta. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Agabo era un profeta. No solo tenía el nivel del don de predicar, sino de predecir. ¿Sí? Por cierto, ahí estoy viendo un profeta. ¿Se acuerdan cuando mataron a Colosio? El profeta que está ahí en la puerta vino y me dijo, ¿sabes? Dios me demostró, van a matar a Colosio. Y yo le dije, ¡ay, qué cenaste, profe! Y dice, no, mira, lo escribí y ahí que quede. Se cumplió al pie de la letra. Pero para ser un profeta, es como, no todos son pastores. Pero para ser un pastor, tienes que tener el don. Y aquí es donde muchos tropiezan, hermanos. Yo he conocido amigos en el ministerio que se meten al pastorado y no son pastores. Se les complica todo el asunto. No son capaces de pastorear a 50 ovejas. Se les cierra el mundo cuando vienen las broncas y los problemas. No saben. Y ahí hasta se andan suicidando. Una vez hablaba con un apóstol, sí es un apóstol, ya debe, porque hay otros que dicen, pero... Y me dice, hermano Chuy, ¿tú qué opinas de fulano de tal? Un amigo nuestro del ministerio. Y le dije, uy, este hermano es un excelente maestro de la Biblia. Entonces me mira el apóstol así, me dice, con la mirada así, con un discernimiento bien tremendo, y me dice... ¿Por qué me dices que es un excelente maestro? Porque es un excelente maestro. Entonces, ¿me estás diciendo que él no es pastor? Es un excelente maestro. Y dice el apóstol ¿y por qué está pastoreando? Yo no sé por qué el maestro está pastoreando. Escúchalo enseñar a ese maestro de la Biblia y te deja así, mira, unas enseñanzas... Tiene un don impresionante. Pero como pastor tiene lo que yo de astronauta. Sin embargo, está de pastor. Y, oye, vamos a hablar con él. Le dije, mira, yo se lo he dicho 3 veces. ¿Sabes una cosa? Tú eres un excelente maestro de la Biblia. Tú no eres pastor. Porque un pastor tiene ciertas características y rasgos en su... dentro del don, en su carácter, una habilidad para... Es la gracia de Dios para pastorear a las ovejas. Y impaciente, o sea, de todo. Una vez, un hermano, una pareja llega, oiga, pastor, ¿nos puede casar? ¿Y ustedes dónde salieron? ¿Quiénes son? Pues somos de la iglesia fulana de tal. ¿De dónde es este maestro de la Biblia? ¿Y cómo? No, pero ¿cómo los voy a casar yo? Es que, dice ella... Es que mi hermana es maestra de niños ahí en nuestra iglesia y tuvo un problema con el pastor. Entonces, en 2 días nos casamos y me habla el pastor dijo, me habló el pastor, me dijo, no te voy a casar. ¿Por qué? Porque me peleé con tu hermana, le dice el pastor. Y dice, ¿a mí qué me importa que usted se pelee con mi hermana? Son de la misma familia entonces, olvídate y búscate quien te case. Fíjate nomás qué manera, un cerebrín de este vuelo para pastorear. Entonces dice, no, pues él me dijo que viniera. Yo le dije, oye, ¿y si voy con Chuy? Pues si te casa, que te case. Entonces yo le hablo, oye, hermano, pastor, ¿qué onda con aquí? Cásalos, yo no quiero verlos ni en pintura. Yo le dije, otra vez, le dije, con tu rollo, no eres pastor. Imagina, o sea, ¿qué manera de arreglar las cosas? Pues así no hace un pastor. ¿De otra vez era pastor? Se estaba metido, pero él quería tener el primer lugar y prohibía todo y echaba, o sea, no es así. Alguien dijo por allí que el pastor tiene que tener la piel de rinoceronte, así bien dura, sí, porque pues es el blanco, es el que está ahí, y el pastor que no aguanta la carrilla, es más. El pastor es lo mismo con el apóstol, es lo mismo con el maestro. Hay pastores, escúchenme bien, bueno, yo estoy convencido, a lo que alcanzo a leer en la Biblia, que el pastor debe tener el don de enseñar. Pero hay quienes están en el pastorado y se paran y hermanos, pues que empiezan a cantinflear. Y no pueden armarte un mensaje. Y tú dices, ay, no le entendí nada. Entonces se da cuenta el pastor y se ofende el pastor. No, lo que pasa es que estás bien tapada. Lo que pasa es que no entiendes nada, pero yo estudié mucho, sí, pero no tiene la habilidad y el don de enseñar a la gente para que todos entiendan. Y ese es un don, hermanos. Es una gracia. No es de nadie. Es una gracia que Dios le da, pero no se las da a todos. ¿Ven? Y Agabo en Hechos 11:28 y en Hechos 21:10 dice que un día llegó y tomó el cinto de Pablo, ¿se acuerdan? Y dijo, el que es dueño de este cinturón, le van a poner una recia en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Entonces Pablo dice que los discípulos le dijeron, no vayas, te van a poner una corretiza, Pablo. Y Agabo el profeta dijo, no, así dice el Señor. O sea, ese tenía el don de profeta. ¿Ah? Entonces Pablo dice, no, a mí no me hagan la vida de cuadritos. Yo estoy aún puesto para dar mi vida, dice, para el Evangelio. Dije Hechos 11:28 y 21:10. Ahí es donde aparece Agabo. Entonces, cualquiera de los dos niveles de profecía, ya sea la proclamación de la palabra de Dios para exhortación, consolación y edificación, o el don de profeta, pero eso es algo que les hablaremos más, porque el don de profeta está en Efesios 4:11. A unos constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los cinco dones del ministerio. Son las columnas, son los que sostienen toda la iglesia. ¿Entienden? Pero está el don de profecía que exhorta, que enseña, que edifica. Entonces, cualquiera de estos dos niveles de profecía tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene que siempre ser bíblico. Siempre. Y siempre tiene que exaltar a Cristo. Siempre. Segunda de Timoteo 4:2. Les leo. Segunda de Timoteo 4:2 dice, te encarezco delante de Jesucristo que prediques la palabra, fíjate, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, fíjate, con toda paciencia y doctrina. O sea, aquí está hablando de la predicación, del profetizar, con toda paciencia y ¿cómo? Doctrina. Es decir, lo que enseña, lo que aquí en este don, ya volviendo al don, aquí si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, es decir, conforme a lo que está escrito. No inventando nada, que se me apareció el ángel Morón y que no sé qué, y todos esos asuntos, no. Cualquier cosa que transgreda la palabra de Dios, a ver, juzguen ustedes, ¿qué piensan de una profecía así? Que en un lugar que anduve por allí, se dio. Está la adoración y de repente una señora dice, que la tenían como profeta en la iglesia. Y hasta el pastor se impresionaba porque era profeta, decían. Entonces dice, y todos nos quedamos, ¿y qué dijo? Dice, así dice el Señor, el próximo domingo, todos vístanse de rojo. El color de ropa que van a traer todos es de rojo. De rojo. Ay, ¿qué onda con eso? ¿Qué tiene que ver el color? Es que roja era la sangre del cordero. Y luego con el pastor, oye, ¿y qué onda con qué? Esa profetisa está medio rara. Eso está medio espiritualoide, eso está medio... ¿Sí o no? Pues, ¿qué tiene que ver el color de la ropa? Dice, no, es una profeta tremenda. De hoy, ten cuidado, pastor. ¿Y a poco van a venir todos de rojo? ¿Te vas a poner un pantalón rojo? Busco, hermanos, que es profeta y Dios nos habla. Fíjense nomás. Imagínate, van a venir de morado, porque así visten a los santos. Ya que los visten de morado. Semana Santa. Y vas a venir de morado. Y le digo, imagínate, ¿qué es? ¿Ustedes creen que la profecía es para eso? No. No se malentiende. La profecía no es para inventar doctrinas, ni modos, ni modas, ni... No. No es eso a lo que se refiere en la Biblia. ¿Estamos? Versículo 7 de Romanos 12 dice, de manera que, el 7, hablando de los dones que deben ser usados en humildad, ¿sí? O si de servicio, en servir. Fíjense, hay un don de servicio. Ahora, pregunta, ¿todos debemos servir? No tienen el don de escuchar. ¿Todos debemos de servir? Sí. Sí. Pero no todos tienen el don de servir. Es diferente. Todos podemos limpiar el auditorio, el templo, todos podemos, un día, una semana de clase, que arreglen esto así bien bonito, le pido, píntenle, den. También hay que servir, ¿no? ¿Todos pueden servir? Sí. Pero el don de servicio, eso es otra cosa. Servicio se tradujo de la palabra griega diaconía, de donde viene diácono, que significa servidor o alguien que sirve. Pero este servicio es un servicio práctico, ¿sí? Es un servicio práctico de limpiar, de servir, de apoyar en los eventos, de ser edecán, ujier, como tú quieras. ¿Se acuerdan de la señora esa que les dije? No, a mí Dios me hizo un llamado alto y yo, Dios no me trajo a esta iglesia para servir las mesas y servirles el pan y el café a las hermanas. O sea, no entendía lo que era el servicio. Todos debemos servir. Porque como dijo una escritora muy famosa, el que no sirve, no sirve. Tiene sabiduría, ¿no? El que no sirve, no sirve. Porque tenemos que hacer algo, tenemos que servir. Pero algunos tienen el don de servir. Y para mí como pastor es bien fácil ver quién tiene don de servicio. Hay gente, es impresionante. Véanlos, no sé si los han captado. Esos siempre andan bien sirviendo y a ver aquí, le mueven acá y siempre están viendo a ver qué hacen. Y tú dices, si no tiene uno discernimiento, lo juzga mal. Dice, se anda buscando notoriedad. Y tú te das cuenta que no es cierto. Lo que pasa es que tienen un don y no pueden estar sin hacer nada porque tienen un don. Y ese don tiene que usarse porque Dios se lo puso ahí. Parecen hormigas y andan para arriba y para abajo. Y de veras hay gente bien tremenda. Pero tiene, ¿por qué? Porque tienen el don. Pero todos debemos de servir. Ahí es donde está la gran diferencia. Pero es un servicio práctico. Vamos a ver en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. O sea, todo, si se necesitan ujieres en una congregación, edecanes, cualquiera puede servir. Pero dentro de esos va a haber algunos que tienen el don. Y el que no tiene el don debe entender que debe servir. Porque ¿qué más podemos hacer después de lo que Cristo hizo por nosotros? Si no servir a la iglesia, que son sus hijos, sirviendo a los santos, servimos a Cristo. ¿Cierto? Pero algunos tienen el don. Y algunos piensan que el pastor debe de ser todo y que unos deben de ser todo. Y no sirven, no hacen nada. Y todos deben servir, de alguna manera. Vamos a ver Hechos capítulo 6. ¿Qué sucede aquí? Sucede que se desatendieron la provisión para las viudas. Dice en el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Esto significa que los apóstoles estaban menospreciando servir a las mesas? No, porque su llamado era diferente. Y aquí es donde muchos tropiezan. No, es que yo soy llamado a ser apóstol y tiene un año de cristiano. Pues, ¿cómo? Yo tengo el llamamiento para ser pastor y tiene 6 meses de cristiano. Un año, 2 años. No, hombre. ¿En cuántos años se hace un abogado? ¿Cómo que 5? ¿Desde que entró a la primaria? ¿O no? ¿Cuántos son? ¿Cuándo han visto un abogado que se hace en un año? ¿Cuándo han visto un niño de 7 años? Ya soy abogado. Para ser pastor, hermanos, para ser maestro, tiene que estudiar un montón y quemarse las pestañas. Y para ser un apóstol, olvídate. Entonces tú ves a los de hoy y dices, ¿qué es este? Este es un apostolín balín. No saben ni hablar algunos de ellos. Dicen cada cosa en contra de la Biblia. ¿Dónde sacaron a este? Pues llegó otro de Guatemala y le dijo, tú eres apóstol. Y el otro es apóstol, se la creyó. No, hermanos, si no son enchiladas, ¿verdad? No es así. Entonces dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Fíjate, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo para servir al... Qué impresionante, ¿no? A quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjate, aquí los apóstoles estaban bien convencidos, muy convencidos de cuál era la razón de su ministerio y qué es lo que tenían que hacer. Ministerio de la oración y la palabra. ¿Qué tiene que andar haciendo un pastor, un apóstol, un evangelista, un profeta? ¿Andando pagando las cuentas del agua de la iglesia? Bueno, al principio si es un pastor que inicia y bueno, y no hay quien lo haga, pero eso lo puede delegar. Miren, yo no concibo a alguien que dice que es pastor y le dices, te invitamos a orar. No tengo tiempo, dice. Es que mis múltiples ocupaciones, como ustedes no hacen nada, dicen. Ah, fíjate nomás. Entendimiento así, mira este tamaño. Entonces viene la pregunta, a ver, o dos cosas. O no eres pastor, o eres un intruso. Eres un intruso, no eres pastor. O eres un pastor, pero no has entendido cuál es tu trabajo principal. La oración y la predicación de la palabra. ¿Sí o no? Ministerio de la palabra. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, esto lo malinterpretan los ignorantes. Porque dicen, no, el pastor debería de poner la muestra y barrer el auditorio. ¡Qué entendimiento tan pobre! ¿Cuándo has visto al entrenador de las Chivas metiéndose a la cancha a meter los goles que debe de meter el bofo? ¿Cuándo has visto eso? Entonces ya te imaginas a todos los seguidores del rebaño sagrado. El entrenador debería de poner la muestra, si él no mete, que se meta él y meta los goles. Cualquiera lo mira a este y dice, eso te haces, cuate. Bueno, pues así mucha gente en las iglesias. Ay, sí, el pastor siempre ahí con su Biblia. Ay, ¿y qué querías? Ese es mi trabajo. Eso es en lo que yo me debo de ocupar. Ay, yo quiero verlo, que él barre. ¿Dónde te voy a ver? Te voy a llevar a mi casa para que veas. A veces las cosas que hago. En mi casa, hasta el mandado me mandan. No, yo voy de mi propia voluntad para ayudar también, ¿o qué creen? A veces me encuentro hermanos en los centros comerciales y me miran, pastor, ¿qué ando haciendo? Pues lo mismo que tú. Comprando el mandado. ¿O qué? ¿Piensas que no como o qué? No, hermano. Entonces, ¿cuál era la actitud aquí de los apóstoles? ¿Era de menospreciar servir a las mesas? No, por el amor de Dios. Miren, hermanos, cuando mi formación... Bueno, no quiero hablar mucho de eso. No tiene caso, pero a veces hay rasgos que necesitas entender. Cuando yo era un estudiante así como ustedes, un aprendiz de discípulo, yo barría, hermanos, la iglesia donde yo nací. Yo la pintaba. Hubieran visto a mi esposa. Me hubiera gustado que lo hubieran visto. Trepada en escaleras de 7 metros, pintando los techos. ¿Ah? ¿Ah? Porque le dice, ay, sí, parece Barbie, se cree mucho. Y las lenguas sueltas, tontas. Ni saben. ¿Que quieren verla, qué, trepada ahí como el... como Héctor que anda ahí a veces limpiando los vidrios? ¿O qué? Hermanos, ¿A estas alturas? No. Entonces los apóstoles dicen, no, no, no, no. Fíjate, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, y allí unos nombres allí que de los... versículo 6, bueno, los presentaron, le oraron, les pusieron las manos y se pusieron a servir a las viudas. Fíjate nomás. Tenga su lechita y su pan. Tenga su lechita y su pan. ¿O qué quiere? ¿Chocolatito? Yo se lo hago. A ver, ande. Y se pusieron a servir las mesas para atender a las viudas. Y eran llenos del Espíritu Santo. Después, algunos de esos fueron hombres tremendos, predicadores. Uno de ellos lo mataron, otro... En fin. Entonces, fíjate, el de servicio en servir. O el que enseña, volvamos a Romanos, o el que enseña en la enseñanza. Este verbo, o esta palabra, el que enseña, viene del griego didascón, de donde viene didáctico, que significa enseñar. Es, didascón literalmente significa acto de enseñar. Es el acto o la acción de enseñar. Entonces, fíjate, está hablando del don de enseñar. Ahora, todos podemos enseñar a alguien y decirle algo, sí. Pero el don de enseñanza es diferente. Yo tengo un amigo en el ministerio que tiene unos dones tremendos. Lo que él hace en la iglesia a la que pertenece, yo no puedo ver hasta donde alcanzo que nadie haga lo que este ministro hace. Y yo lo tengo en muy alta estima, ¿no? Porque es un hombre humilde y sirve a Dios. Pero cuando predica, cuando enseña, dice unas cosas por otras. Entonces un día yo le dije, en buena onda, le dije, oye, como tenemos confianza, le dije, oye, ¿tú has notado que tus habilidades, tus dones son esto y esto y esto y esto? Y dice, pues sí. Y como es un hombre humilde, dice, sí, sí. Le dije, mira, funciona en eso. Ya tiene años en el ministerio. En eso aviva el fuego del don que hay en ti. ¿De cuál don? Del que Dios te dio, no del que no tienes, ni del que anhelas, ni del que codicias, sino del que tienes. Sobre de eso vete, vete, ¿sí? Porque mira, te lo digo con buena onda y con mucho respeto, tú no eres bueno para enseñar. Y me miró así, no, pero ¿por qué me lo dices? No, mira, yo te lo digo en buena onda. Si nadie se ha animado, yo sí te lo digo, pero en buena onda. Mira, no me lo tomes a mal, de verdad. ¿Qué te ha dicho tu pastor? Pues lo mismo. Le dije, ¿por qué no? Y él insiste en enseñar, insiste en predicar, insiste. Entonces el pastor a veces, como es un hombre de Dios, se ve presionado de alguna manera. Y le dice, bueno, te doy chance. Predícanos el domingo. Y se para ahí. Hermanos, pues una vez que yo, y fíjense que en Corintios capítulo 25, dice que no sé qué. Capítulo 25. Y empieza allí y tú dices, híjole, ¿qué está tratando de decir? Nomás no puede hilar un pensamiento. Y dejártelo claro, tampoco. Pero empieza a funcionar en su don y todos se hacen a un lado. Porque ese es el don que Dios le dio a él. Entonces dice, el que enseña en la enseñanza. Es el acto de enseñar. Este es un don, que es una gracia, fíjense. Esta es la definición de este don, de enseñar. Este don es una gracia que capacita a algunos, no todos, para entender la palabra de Dios. Pero no solo para entenderla, porque hay gente que la puede entender, pero comunicarla, eso es diferente, ¿entienden? Ahí es donde no todos pueden comunicarla, como un don de enseñar. Todos podemos testificar, ¿no? Y decirle a la gente, mira, este versículo dice esto y esto. Pero eso es diferente a, como en esta aula, a pararte enfrente y enseñar. Eso es diferente. Entonces, la definición es un don de gracia para entender la palabra de Dios, pero enseñarla. Pero esa enseñanza tiene que ser de una manera comprensible, que la gente entienda lo que el maestro que está enseñando, la persona que tiene este don, está enseñando. No sé si han oído predicadores que predican un chorizo. ¿Saben que la palabra chorizo es una palabra griega que significa en partes? Entonces, pues no sé cómo salió lo del chorizo, así que el de Toluca, pues. Pero es en partes, ¿se fijan? Son puras partes, puros pedazos. Y chorizo quiere decir en partes. Bueno, hay predicadores que predican un chorizo. Dicen, les voy a hablar sobre la santidad. Y luego empiezan hablando del infierno y terminan con los diezmos. ¿Los han oído? No tienen el don de enseñar. Claro, tú los oyes y pues por respeto, ¿no? Dices, bueno, pues a ver qué agarro, a ver qué pesco. ¿Verdad? Entonces, no hombre, te hablan de todo, la segunda venida de Cristo, te mezclan toda la... y te predicaron un chorizo, un poquito de compromiso, un poquito de fe, un poquito de santidad, un poquito de predestinación, un poquito de elección, un poquito de... un poquito y ¿qué quiso decir? Dijo un montón de cosas, hizo huevos con chorizo. Es un revoltijo ahí impresionante. Y como digo un montón de cosas, y versículos a diestra y a siniestra, pero nunca armó algo sistemático y bien desarrollado y definido y explicado, nomás porque predicó, ya se cree predicador y que tiene el don de enseñanza. No, hermano. Fíjate, tú te puedes dar cuenta si tú tienes ese don, ¿eh? Tú te puedes dar cuenta. Alguien lo puede tener, pero tiene que desarrollarlo. Eso no significa que es algo que ya funciona solo, no. Por ejemplo, si alguien Dios le da el ministerio, el don de pastor, bueno, tiene que avivar el fuego de ese don. ¿Saben qué? Le voy a decir la literatura que yo como pastor leo. Yo no ando leyendo Corre, Nicky, Corre. Eso que lo lean los nuevos, que andan ahí. Ay, que mi mamá no me quiere, que me desheredó, que me corrió. Que soy un drogadicto. Que yo que tengo que andar leyendo que un drogadicto lo salvó el Señor. No, no. ¿Saben? Si ustedes vieran todo el librerío que tengo, todos mis libros son enfocados a qué creen. A la profecía. Al don de evangelista. Del pastorado. Difícilmente van a encontrar un libro que no esté relacionado con el pastorado. Pues claro, tengo que abundar en eso, ¿me entienden? Pero ya lo desarrollas tú. Tienes el don, pero tienes que leer. El otro día estaba aquí en mi oficina y tenía todos los libros, ¿no? Los de griego y todas esas cosas. Y entró alguien y dice, ¿qué estás haciendo? Digo, no, pues aquí estoy preparando la clase de... ¿Y tienes que hacer todos esos malabares? En buena onda, ¿no? Pues, ¿a poco? ¿Y cómo? No, mira, yo me paso horas para darles una hora de clase, ¿sabes? Hasta 6 horas. Ayer llegué a las 7 y eran las 10:30 y todavía estaba yo para la mitad de lo que les estoy enseñando ahorita. Entonces, alguien que dice, es maestro y que enseña y ya nomás hay... tira por ahí un rollo y te avienta un chorizo. Entonces, los que oyen, pues se quedan así, ¿verdad? Y por eso hay tanta cosa rara. No, el que enseña la enseñanza es una gracia para entender y enseñar la palabra de Dios de una manera comprensible. Que la gente comprenda y entendí. Ese es el don. Pero no todos lo tienen. Pero eso no significa que tú no puedas dar alguna enseñanza. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre profetizar y enseñar? Porque profetizar es predicar, ¿verdad? Proclamar, bueno, ahí va. Profetizar es la habilidad de proclamar, ¿sí? De hablar. Y enseñar, el don de enseñanza, es la gracia para enseñar sistemáticamente las Escrituras. ¿Sí? Esa es la diferencia. No sé si lo alcanzan a captar. Por ejemplo, si tú al correr de los años crees que eres maestro de las Escrituras y no eres capaz, o sea, no puedes tú dar Gálatas versículo por versículo, comprensible en todo el contexto, es que yo me duele la espalda de estarme sentado ahí tantas horas. No, pues yo mejor confío en el Espíritu. Así le hacen muchos. No, yo no necesito estudiar nada que no sé qué. Yo con la Biblia y la revelación. Si supieras todo lo que hay detrás de esto, hay un contexto histórico, hay un contexto cultural que hay que estudiarlo, hermano, ¿no? Entonces no puedes nada más, ¿sí? No. Por eso hay tanta cosa en la iglesia. ¿Sabían que el asunto del velo en la iglesia, hay un contexto cultural de los griegos ahí metido? Sin embargo, ahí dice, y la mujer tiene que usar velo. Pero hermano, mira, es que las mujeres en la cultura griega, las prostitutas no usaban velo, por eso se tapaban. Tú veías una mujer en la calle que no trae, no, ahí la Biblia dice. Si te convéncelo al tipo este, convéncelo al pastor este. No, ahí dice. Y hay mucho contexto cultural, histórico. Entonces, imagínate con esa habilidad de mirar todos esos aspectos que no ve uno que no es maestro, que no tiene el don, pues se agarra enseñando una de rollos por allí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no todos tienen esa paciencia. ¿Saben? Uno de los rasgos de un pastor es que cuando está aconsejando, tiene la paciencia para oír. Y está ahí. Yo a veces oigo a la gente hasta por 2 horas y están hable. Y luego ya, pastor, qué bendecido estoy. Me voy tan bendecido que no sé qué. Está bien, yo entiendo eso. A veces la gente nada más necesita ser escuchada. Sacan toda su basura que traen ahí. Y él nomás al final dice, mira, haz esto y esto y esto. Ay, pastor, me hizo mucho bien que me escuchara. Pero hay otros que están en el pastorado y, pastor, quiero hablar con usted. A ver, sí. Pero vaya al grano. Porque tengo ahorita que ir a apagar la luz. Al grano. Pues es que mi esposo. No le dé. Mire, hermana, por favor, mi tiempo es. Está la. O sea, no. Lo mismo un maestro. Lo mismo un apóstol, lo mismo un evangelista, lo mismo un maestro de la Biblia, ¿no? Entonces, estamos hablando de los dones que debemos de reconocer con humildad en nosotros, que son gracia de Dios, pero también en los otros. Cuando yo voy a un lugar que me presenta, ya me acordé por qué saqué lo de presentar. Ahorita me está cayendo el 20. Que me presentaron allá donde estuvimos hace una semana. Que el hermano, que no, o sea, todos me lo atribuyen a mí. O sea, Chuy Olivares, casa de oración, él hizo todo. El problema es que hay quienes se lo creen. Y el asunto es que tú debes de entender, yo no barro aquí. Yo no les acomodo las sillas porque ustedes vengan a oír la clase. Ustedes nada más vienen y se sientan y no consideran a los que sí lo hacen. Y nunca les han dicho, oye, gracias por acomodar las sillas, ¿verdad que no? ¿Algunos sí? Sería bueno de vez en cuando, digo. Un poco de reconocimiento. Oye, gracias, ¿no? Pues tú, para que también no tiren todo lo que tiran. Vean todas las botellas ahí de. A mí me ha tocado entrar después de que se van. Los frutsis, las gelatinas, los vasos. Y que al cabo hay quien lo. No se agüita, mi hermana. Ah, no sé. Yo sé que se tiene que ir, ¿verdad? Adiós. Entonces, fíjense. No. Necesitamos. Por ejemplo, a mí me atribuyen todo, pero acá dentro de tu corazón tienes que manejar el asunto. Y siempre, cuando tengo oportunidad, lo digo públicamente. Digo, no, pues acá adentro, ¿no? No, yo sé que no. Yo siempre me acuerdo de todos los que sirven. Aquí hay un. ¿Saben cuántos maestros de niños hay? Más de 150. Si yo no puedo ir a enseñar a todos los niños. ¿Saben cuántos sugieres hay? Pues también hay un montón. Y hacen los que hacen esto, lo que. Yo no hago todo. A mí, yo nomás hago una parte en lo que a mí me corresponde. Entonces imagínate, quedarte con toda la gloria y el reconocimiento. Yo levanté casa de Dios. Es mentira. Sería una actitud soberbia. Y el Señor dice, tú solo lo hiciste, vas a ver, hijo. Y Dios empieza a tratar. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y se surte y azota al que recibe por Dios. No, no, por eso la apelación del apóstol es a la humildad, hermanos, al reconocer. ¿Sí? Entonces, vámonos, enseñanza. Vamos a 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Fíjate, dice: lo que has oído ante mí, de mí, ante muchos testigos, o sea, lo que has oído de mí se refiere al Evangelio, no lo que decían de él, sino lo que has oído de mí, o sea, el Evangelio, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate, aquí añade una palabra interesante, idóneos. ¿Que sean idóneos para qué? Para enseñar también a otros. Uno de los problemas con los que se enfrenta el método ese famoso que anda por ahí, de los 12 con los 12 con los 12, es que no todos tienen la capacidad o el don de enseñar. ¿Todos enseñan? Pero con el don de enseñar, no, y para enseñar y discipular, y tienes que tener el don de enseñar, ¿sí o no? ¿Ven lo peligroso de todos esos sistemas? Que hacen, homologan, lo hacen homólogo, es decir, clonan, todos iguales, todos iguales, todos. ¿Son todos apóstoles? Dice ahí en Corintios al final. En el capítulo 12, ¿son todos apóstoles? No, ¿todos hablan en lenguas, o sea, como don para profetizar en lenguas? No, ¿son todos maestros? No, son todos. ¡Ah! Entonces, ¿por qué quieren hacer a todos igual? Las iglesias clonadas. Por eso yo insisto en que no tiene fundamento bíblico ese asunto. Entonces, estoy en qué. Otro versículo, Hechos 15:35. Estamos hablando del que enseña, ¿verdad? Hechos 15:35. Vamos a ver qué dice ahí. Aquí es Pablo y Bernabé. Vamos a ver qué hacían. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Qué estaban haciendo? Enseñando la palabra de Dios, el que enseña en la enseñanza, pero no todos tienen el don de enseñar, ¿sí? Porque ya expliqué de qué se trata la enseñanza. Hechos 18:24, Hechos 18:24 y 25, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón al elocuente, poderoso en las escrituras. Fíjate, ¿eh? Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, era un predicador notable, Apolos. Enseñaba. Pero como el maestro de la Biblia está en continuo proceso de enseñanza, fíjense lo que sucedió. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué sucedió aquí? Lo que pasa es que él no conocía el bautismo más que el bautismo de Juan. Y le hacía falta a ese buen maestro de las Escrituras, le faltaba complementar lo que tenía que ver con el bautismo de Jesús. Y fíjense la humildad del maestro, del poderoso elocuente, pero fíjense la humildad de Priscila y Aquila, y la valentía para decirle, oye, Apolos, ¿te podemos decir una cosa? Que fue lo que yo hice con esta persona que les estaba comentando hace un rato. Que le dije, no, ¿sabes qué? Es que tú no tienes ese don, pero funciona en tu don. Entonces, la humildad de Apolos para escucharlos. Oye, te hace falta complementar esto y esto y esto y esto en tu mensaje. ¿De veras? Gracias. Es decir, que el maestro, aunque tenga el don, el cristiano que tenga el don, sí puede aprender de otros. ¿Cierto? Pero él tiene el don. No todos tienen el don de enseñar. Pero ese don tiene que ser avivado. ¿Sí? Para poder, entonces, enseñar a los demás. Entonces, mire, un punto así aparte. Todo pastor debe ser apto para enseñar sistemáticamente. Yo, eso es algo que yo alcanzo a ver en la Biblia, no es un dogma tampoco. Pero yo creo que todo el pastor, todo el que es pastor, debe de tener el don de enseñar sistemáticamente. O sea, que sepa trazar bien la Biblia. ¿Sí? Porque hay pastores que nunca predican a sus iglesias. Yo he ido a lugares donde el pastor cada domingo tiene un invitado. Inclusive yo he rehusado ir a algunos de estos lugares. ¿Por qué? Yo les digo, oye, ¿tú cuándo predicas? No, pues es que yo no sé predicar. ¿Y tú eres el pastor? ¿Te imaginas andar trayendo predicadores de todos lados? Es un chorizo también. Los que son aquí de casa se dan cuenta desde toda la vida, desde los, bueno, hay gente que aquí que tiene desde que se fundó Casa de Oración, pero toda la vida he enseñado sistemáticamente las Escrituras, toda la vida. O sea, yo no concibo la idea en un pastor de enseñar un domingo el bautismo con el Espíritu Santo, el siguiente domingo la segunda venida de Cristo. Al tercer domingo, los dones del Espíritu. Al cuarto domingo, de la santidad. Uy, si cada tema, nada más de nacer de nuevo, me aventé 18 domingos. ¿Cuántos meses son? 4, 8, 12, 16. 4 meses y medio. Yo no llevo prisa. Ah, pero ¿sabes qué? Los que oyeron eso se dieron cuenta si eran nacidos de nuevo o no. Entonces imagínate un pastor tirando. Pablo decía, yo no tiro golpes a lo loco, ¿se acuerdan? A los corintios. No, al aire, como a ver a quién le pego. No. Sino voy enfocado hacia algo específico. Entonces, yo estoy convencido que un pastor debe enseñar la Biblia sistemáticamente. Agarra un tema y desglósalo. ¿Sí? Lo que Dios te dé, si te habla de la oración, pues métete a ver qué dice la Biblia de la oración y aprende y enseña, practícalo, vívelo y enséñalo y pum, pum, mete. Pero no te claves, ese es otro error. ¿Verdad? De que de lo único que habla, hay iglesias que lo único que hablan es del sistema de crecimiento. Otros solo de la oración. Otro, hay predicadores que todo su mensaje es del dinero. No saben otro tema más que el dinero. Y todos esos enfoques te van a llevar a un desequilibrio espiritual. Hay un desequilibrio de doctrina. San Pablo dijo, yo no he rehusado hablarles de todo el consejo de Dios. Y fíjate, la carta a los romanos, imagínate, para que la hayan los estudiosos, le hayan puesto el nombre o el de la columna vertebral del cristianismo. Es un libro impresionante. Pero cada libro, cada parte de la Biblia, tiene que ser desglosada, entendida. ¿Sí? Por eso es que yo, aseguro, sé que puede haber algunas excepciones por ahí, de algún buen pastor que tal vez no sea un excelente maestro de la Biblia, pero que lleva a la congregación en un buen nivel. Pero que los que se rodean, de la gente que se rodea alrededor, de sus ancianos, líderes, pastores, como les quieran llamar, Hay algunos buenos maestros de la Biblia, otros buenos administradores, etcétera. Entonces, vamos a ver 1 Timoteo 3:2, rápido para terminar. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver qué dice allí. 1 Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, XXX, al final del versículo dice, apto, ¿para qué? ¿Ven? Por eso mi énfasis en que para ser un obispo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y comienza a decir los requisitos de uno que sobrevé, que cuida y alimenta el rebaño. ¿Tiene que ser qué? Apto para enseñar. Está hablando de aptitud, pero esa aptitud tiene que ser el don de Dios para enseñar a la gente. ¿Sí? Tiene que saber sacar su propio alimento para luego alimentar a los otros. 1 Timoteo 4:16. 4:16 de 1 Timoteo dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No, claro. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, te mantendrás en la doctrina sana. ¿Pero qué le dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, para cuidarse de ti mismo y de la doctrina tienes que estudiar y tener el don y la habilidad de explicar las doctrinas de la Biblia. Enseñar, el que enseñe en la enseñanza. Tito 1:9. Está después de 2 Timoteo. Tito 1, versículo 9. Dice, hablando de los requisitos del pastor, del obispo, del que cuida el rebaño de Dios, tiene que ser, ¿cómo? Retenedor de la palabra fiel. Retenedor, fíjate. Que sabe retener, ¿sí? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Fíjate qué tremendo. Dice, para que también, como una consecuencia, pueda exhortar, o sea, advertir, edificarlos, etcétera, con sana enseñanza, fíjense. ¿Sana qué? Enseñanza. Y convencer a los que contradicen. Sana enseñanza. Para que pueda tener, primero tiene que ser retenedor, tiene que ser un discípulo que aprende, que estudia y retiene la palabra de Dios para que con sana enseñanza también él enseñe a las ovejas, a los demás. Y finalmente, en el versículo 8 de Romanos, me quedan unos minutos, Romanos, capítulo 12, en el versículo 8, el que exhorta, este es otro don, en la exhortación. Esta palabra, el que exhorta, viene del griego paracaleo, de donde se deriva paracleto, que significa consolador, ¿sí? Un paracleto es un ayudador, es alguien que está a tu lado. Es como cuando Jesús dijo, y es necesario que yo me vaya y les envíe otro consolador. Y allí, consolador es la palabra griega paracletos, que es uno que va junto a nosotros ayudándonos en todo, ¿sí? Entonces, el que exhorta. Ahora, entonces estamos hablando del don de exhortación, porque dice, el que exhorta es porque tiene el don de exhortación, pero ¿en qué consiste el don de exhortación? Exhortación viene del griego paraclesis. ¿Se vieron cómo varía en algunas palabras? Paraclesis. Pero paraclesis tiene el sentido de aconsejar. A eso se refiere, el que exhorta en la exhortación. Es decir, tiene un don de Dios para aconsejar a la gente, fíjate. Es un don, ¿sí? Significa aconsejar, significa animar, a caminar en la fe, a que sigas adelante. También significa advertir. O sea, no, mira, no te vayas por allí, no hagas esto. Y hay una advertencia. Y hay quienes tienen un don así, hermanos. El don de exhortación. Pero también paraclesis significa fortalecer. ¿Sí? ¿Saben quién tiene, voy a decirlo, quién tiene el don de exhortación? ¿La esposa de Toño Ortiz? Es impresionante. Pero miren, es como pececito en el agua. Ella no la andas viendo ahí profetizando, así dice el Señor, o predicando. Y No. Pero mira, ella hace una labor acá, no se ve, pero ella está en la congregación y está adora a Dios, pero siempre está mirando a la gente. Y Dios le pone y va y dice, oye, Dios me mostró, operan varios dones ahí. Tú estás en una situación así, pero mira, no te preocupes, Dios es fiel, mira, haz esto y esto, porque mira, el Señor es, y empieza ahí, ¿entienden? Empieza ¿qué? A animar, empieza a aconsejar, empieza a fortalecer, empieza a consolar, pero eso es un don, ¿sí? Y hay gente que es palpable quien tiene ese don, es palpable quien tiene el don de la enseñanza, es palpable quien tiene el don de servicio, se ve, entonces... Tiene uno que reconocerlo. Si tú lo tienes, tienes que reconocerlo. Y que no se te suba. Porque tienes que... Hay un llamado a la humildad. Pero el que lo tiene, no lo mires con competencia. Porque también es una actitud de soberbia. Entonces, este don es muy necesario. ¿Para qué? Igual que los demás dones. Por eso tienen que ser ejercidos, somos un cuerpo, no todos tenemos la misma función. Si todos exhortáramos, imagínense el consoladero aquí. ¿Y quién va a enseñar? No, pero mira, ándale, que mira que Dios te ama y que Dios... Y hay gente con... Entonces debemos entender que no todos tenemos ese don de exhortación. Unos textos y terminamos. Hechos 14:21. Rápidamente, Hechos 14:21 y 22 dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, está hablando de Pablo y Bernabé, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, ahí está, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense cómo les exhortaban. No te espantes si te vienen tribulaciones. Estos sí predicaban el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué hacían? Exhortaban, aconsejaban, advertían, animaban, fortalecían, consolaban. 2 Timoteo 4:2, rápidamente. 2 Timoteo 4:2 y Hebreos 10, 24 y 25. Se los leo. 2 Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Ahí está. O sea, también un pastor debe tener el don de ¿qué? De exhortación. O sea, de animarlos a que estén en la fe. De que no se vayan para atrás, de que y los aconseja, y les dice, y los anima, y los exhorta, les advierte, los fortalece. Y finalmente, Hebreos 10, 24. Se los leo, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay que tener una exhortación, una palabra de hermanos, no dejen el Evangelio, sigan a Cristo. Y animan a los cristianos, a los hijos de Dios. Y entonces, ese es un don necesario. Entonces, el predicador, el que enseña, no solamente tiene que sacar la espada o tenderse hacia un lado, no, tiene que dar todo el consejo de Dios. Y necesario es los dones y ejercerlos con humildad. Amén.